You. Barrio Canino. Barrio Canino. Bueno. Buenas tardes, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Buenas tardes y bienvenidos al programa número 143 de Barrio Canino. Programa hecho 100% con carne de perro y con denominación de origen en el extrarradio madrileño. Y además entre barrotes. Bienvenidos a Agora Sol Radio, emisora libre, autogestionada y asamblearia, que nació al calor del movimiento 15M aquí en Madrid en mayo del 2011. Bienvenidos a este programa, como decimos, número 143, que hemos titulado Todos a la cárcel, un monográfico sobre las cárceles, lo que ocurre dentro de ellas y los que mandan fuera de ellas. Nos acompañará Patricia Moreno, nos acompañará César Lorenzo, también autor del libro Cárceles en Llamas sobre la COPEL. Y en el estudio tendremos a Carlos García Castaño. Empezamos. July 2nd, 1953, I was serving time for armed robbery. At 4 o'clock in the morning, I was sleeping in my cell. I heard a whistle blow, then I heard somebody yell. There's a riot going on. Música talegera para empezar el programa de hoy. Doctor Harry, buenas tardes. Muy buenas tardes. A ver, se va a montar un motín. There's going to be a riot aquí hoy en Barrio Canino y a ver si podemos salir del zulo en el que estamos aquí metidos. Volvemos a la anormalidad habitual en la música después del paréntesis que hicimos la semana pasada. Sí, a ver si nos han pedido que nos disolvamos y que entregamos las armas. Normal. Recuperamos hoy también la anormalidad habitual con la presencia de David García Aristegui, canino de todos los santos. Buenas tardes. Buenas tardes, un placer volver a estar aquí en la CNN del 15M, que es Barrio Canino. Quería mandar un saludito porque, bueno, ahora tenemos a folclóricas, toreros, políticos que han inaugurado cárceles, que ahora están en la propia cárcel que han inaugurado, y presidentes de la COE en el Talego, ¿no? Es una situación así un poco novedosa. Lo que más me jode de que Díaz Ferrán esté en el Talego es que estará cogiendo ideas, ¿no? Porque sí que hay un ámbito donde hay desregulación total y falta absoluta de herramientas, tanto individuales, colectivas, como para la explotación laboral, es precisamente dentro de las cárceles, algo que hablaremos. Así que esperemos que Díaz Ferrán no coja muchas ideas, el cabrón. Todavía no las han privatizado. Todavía. Y tenemos también en el estudio, como no, a nuestra María Canina, la canina con más fans de toda la red. Sí, buenas tardes. Me haya sorprendida. Tenemos también aquí a nuestro lado a Ángel Barbas. Dicen las malas lenguas que es el becario de Agora Sol Radio, pero lo llaman becario y no lo es. Es nuestro ángel. Hoy que vamos a hablar de cárceles, un recuerdo y toda nuestra solidaridad para Alfon y para su familia, que ayer leí que le quieren meter 4 años en la cárcel al muchacho. Y saludamos también a nuestros caninos transatlánticos. Esta semana ya tenemos a dos al otro lado del charco. A nuestro canino Juanfran, el houstonero, y a nuestro canino más carcelero, más, que suele estar siempre además en la cárcel, y esta semana se ha librado de ella y está por ahí, en los países, no sé si era en Perú, ¿no? Andinos. ¿Dónde estaba? Iba para Bolivia, pero bueno, antes tenía unas paradas técnicas, me parece. Madre mía. Un par de cárceles que visitar. Os recordamos que esto es Agora Sol Radio, agorasolradio.org. nuestro correo electrónico barriocanino@agorasolradio.org y también nuestros perfiles en redes sociales, en Facebook y en Twitter y en Instagram y esas cosas también. Saludamos también a las emisoras que nos redifunden todas las semanas a lo largo y ancho de España. De la piel de toro. Saludamos a la peña de Radiópolis en Sevilla, a la gente de Radio Almaina en Granada, Radio Mután en Alicante, a la gente de Radio Malva y Radio Clara en Valencia, Radio Topo en Zaragoza, Radio Bronca en Barcelona, Radio Nava en Asturias. Saludamos a la peña de Radio Filispín en El Ferrol, Radio Ritmo en Getafe, Radio Almenara en Ventilla, Radio Malva, Radio Chamán en Móstoles, Radio Enlace y Radio Ela, la emisora libre y autogestionada. ¿Estás soñando con la playa ya? Sí, me iba para allá. Quería decir Radio Chamán y digo Radio Malva porque Móstoles me inspira a mar. Y doctor Harry, queramos o no, este programa tiene que empezar con una canción canina y hoy además carcelaria. Tú verás. Pues tenemos un listazo, un pedazo de lista musical, porque el rock de la cárcel es un tema bastante asiduo. Parece que a los músicos en general o han pasado, o pasan, o tienen colegas, o no sé por qué, esa vida disoluta a veces les acaba llevando a prisión. Y hay un montón de temas relacionados con la cárcel, dentro, fuera, incluso a favor. Pero de eso no vamos a poner hoy, porque ¿para qué? No tiene mucho sentido. Eso lo dicen los mexicanos, estar dentro o estar fuera es la misma chingadera. Exactamente. Vamos a empezar además con un tema canino, ya sabéis que debemos comenzar nuestra lista con un tema relacionado con los perros y con el tema que nos trae a la mesa. Y curiosamente, sí, hay un montón de temas musicales sobre la cárcel que tengan perros por ahí danzando. Y además hoy podríamos elegir, pues ya que podríamos elegir, vamos a coger el mejor de todos. Y es que sabéis que cuando, sobre todo en las películas norteamericanas, cuando un preso escapa de la cárcel es perseguido por los perros. Este Hellhound on My Trail, cantaban los Misfits en aquella versión de Robert Johnson, pues ha dado mucho de qué hablar y es utilizado a menudo en muchas canciones de rock. Puesto que podíamos elegir, pues traemos un temazo, ¿no? Ya que vamos a poder darnos el gusto y traíamos. Sí, hoy, para elevar un poco el listón musical de últimamente, ¿no? Sí, perfecto. Vamos a recuperar el terreno perdido. Vamos a ver un grupo que no ha sonado mucho aquí en Barrio Canino, a pesar de que representa todos los valores que nos elevan cada semana, como es Thin Lizzy, el grupo que montó hace ya muchísimos años el negro más irlandés, Phil Lynott, y que, bueno, dejaba huérfano hace otros tantos, muchos años, y que desde entonces ha sobrevivido un poco como sin pena ni gloria, ¿no? Es cuando pasan por tu ciudad, vienen con un cantante distinto, dependiendo del precio de la entrada vas a verlos o no. Y poco más. El repertorio, sin embargo, siempre es más que adecuado y siempre suena este Jailbreak, esta revuelta en la cárcel. Thin Lizzy editaban en 1976 este álbum, Jailbreak, que supuso su consagración como el grupo rockero irlandés por excelencia. Y es curiosa la relación del grupo con el tema de las cárceles, porque varios de los guitarristas acabaron en prisión por distintos motivos. Y normalmente, siempre que alguno de los guitarristas de la banda acababa en la cárcel, el sustituto natural era el íntimo amigo de Phil Lynott, Gary Moore, el gran guitarrista de blues irlandés. Es cierto que a ese sí que habría que haberle metido en la cárcel en los 80. Eso sí que era un delito. Es verdad. Puede que tenga algunos de los discos de blues más plasta de la historia de... De Aor. Él decía que hacía blues, pero hacía Aor casposo. Aorcan. El asunto es que el tema que vas a escuchar, Jailbreak, efectivamente está grabado por las guitarras por Gary Moore, porque en aquel momento el guitarrista que tenían, Thin Lizzy, estaba en la cárcel. Y el tema de por sí mismo no tiene más explicación, Jailbreak. Y la palabra perro, ya como os decía, aparecen estos perros que persiguen al protagonista del tema. Cuando les oye persiguiéndoles, dice: todas las armas y sirenas suenan, y en este juego que puedes perder solo hay un fin: ir a la cárcel. Thin Lizzy. We'll be right back. jailbreak somewhere in this town. See, me and the boys, we don't like it, so we're getting up and going down. Hide low, looking right to left. If you see us coming, I think it's best to move away. Do you hear what I say from under my breath? Tonight is gonna be a jailbreak. Tonight there's gonna be trouble. Some of us won't survive. See, the boys and me mean business, busting out dead or alive. I can hear the hound dogs on my trail. All hell breaks loose, alarm and sirens wail. Like a game, if you lose, go to jail. Tonight there's gonna be a jailbreak. Pues empezamos ya este Barrio Canino 143, como decíamos hace unos minutillos en la presentación de este programa. Y vamos a empezar ya la primera de las entrevistas que tenemos pensada para esta tarde. Esta entrevista va a ir en torno al libro Cárceles en Llamas, el movimiento de los presos sociales en la transición. Un libro en torno a la historia de la COPEL, la Coordinadora de Presos en Lucha. Este libro salió hace algunos meses, su autor César Lorenzo, con quien vamos a hablar ahora. No tuvimos la suerte de coincidir con él en las presentaciones, a pesar de que tuvimos algún contacto con la editorial al respecto, pero al final no fuimos capaces de cuadrar agendas y nos quedamos con ganas de haber hablado más a fondo de este libro. Así que hoy, cuando hemos pensado en hacer este programa sobre el asunto carcelario, pues lo primero que se nos ha ocurrido ha sido aprovechar para poder hacer esa entrevista que moralmente teníamos pendiente con César Lorenzo. Así que saludamos ya a César Lorenzo. ¿Estás por ahí, César? ¿Qué tal? Sí, sí, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Un placer saludarte. Igualmente, muchas gracias por llamarme. Pues bueno, decía yo, ¿no? Que tu libro habla sobre la COPEL, la Coordinadora de Presos en Lucha. Así que, si te parece, para la gente que nos está escuchando y también para nosotros mismos, acláranos un poco qué es esto de la COPEL, qué fue, en qué años estuvo funcionando y demás. Bueno, la COPEL fue un intento, vamos a llamarlo intento, por no llamarlo organización, porque sí, quizá si no la gente podría hacerse una idea equivocada, de intentos de articular una serie de luchas de los años de la transición, entre años 76 y 79 aproximadamente, en defensa de la libertad de los presos comunes, es decir, aquellos presos que no habían sido condenados o detenidos por delitos políticos, sino que estaban por delitos verdaderamente contra la propiedad. Entonces, después de que hubiese una serie de medidas de amnistía y los políticos se dejaron en libertad, los comunes se sintieron marginados y empezaron una serie de acciones que fueron agrupándose en torno a estas siglas. César, ¿qué tal? ¿Qué tal? Cuéntanos un poco, para entender la formación de COPEL, ¿cómo eran las condiciones de vida en las cárceles de la dictadura? Bueno, eran unas condiciones terribles, porque hemos de pensar que veníamos de 40, casi 40 años de dictadura, en la que la cárcel había sido uno de los principales pilares de la represión contra la oposición. Son unas cárceles completamente atrasadas en cuanto a las condiciones de vida, unas condiciones marcadas por la insuficiencia de todo tipo, de tipo sanitario, de tipo asistencial, unas condiciones de vida muy duras que se reflejaban en la gran índice de, por ejemplo, de mortalidad entre presos debido pues accidentes de trabajo, por ejemplo, en talleres penitenciarios, o que se reflejaba en la cantidad de abusos que había por parte del cuerpo de funcionarios sin que tuviesen derecho a protestar. Uh-huh. Es posible que, bueno, esta estructura de oportunidades que proporcionó la muerte del dictador de Franco, que hubo y este cambio que hubo en el régimen, pues quizás dieron la oportunidad para que aparecieran estas nuevas reivindicaciones políticas que se venía arrastrando desde hace mucho tiempo, ¿no? Sí, así es. Después de la muerte de Franco se produce un estallido de todo tipo de movimientos sociales, de protestas, que lo que reclaman es un cambio radical en el sistema español, no solo en la democracia más o menos descafeinada, sino una multiplicidad de protestas para liberar la vida de muchas personas, ¿no? Los presos se suman a esta efervescencia de protestas, reivindicando su condición de marginados y de perseguidos por el sistema judicial. Uh-huh. Y bueno, ¿cuáles eran exactamente las reivindicaciones de esta Coordinadora de Presos en Lucha que se creó en Carabanchel? ¿Cuáles eran las reivindicaciones y cómo fue este proceso? ¿Cómo las llevaron a cabo estas reivindicaciones? Bueno, la COPEL nace a finales del año 76 en Carabanchel, como tú dices, porque era la prisión más importante de España en esos momentos, y nace por la necesidad de dotarse de un discurso, de unas siglas, de una imagen que representa a los presos. El pequeño grupo que la formaron ya intentaron hacer oír su voz en el verano del 76, tras la primera amnistía, pero no conseguirlo decidieron organizarse tal como están haciendo otros colectivos, a través de sindicatos o una asociación. Ellos intentan crear una especie de plataforma de presos que los represente. A partir de ahí, pues empiezan a elaborar informes para denunciar en el exterior su situación, empiezan a redactar cartas, manifiestos que hacen llegar a la prensa, buscan la complicidad con algunos intelectuales de izquierdas también, pero como todo ello no da resultado, pues al final los métodos más usados acabarán siendo los motines, es decir, ocupar los tejados de las prisiones, acabarán siendo las automutilaciones también, un recurso muy utilizado en esa época, que consistía en infringirse cortes en los antebrazos, en el abdomen, y por supuesto también huelgas de hambre. Son las tres grandes acciones que usarán los presos para reivindicar su condición de víctimas olvidadas. ¿Y qué apoyo encontraron los presos fuera de los muros? No sé, ¿socialmente se les apoyó desde fuera? Poquito. La verdad es que el eco de su protesta fue más bien escaso. En un primer momento sí que tuvieron la complicidad de algunos sectores profesionales, de abogados, sobre todo abogados progresistas, de algunos intelectuales que, digamos que influenciados por las ideas de Foucault, que venían y de otros teóricos europeos les dieron su apoyo, pero la verdad es que fue un apoyo más bien escaso en cantidad y en tiempo también, fue muy efímero. La sociedad no estaba demasiado por la labor, hubo ciertos, es que se organizaron algunos comités de apoyo en algunas ciudades, pero fue un apoyo más bien parco. Dentro de la breve pero intensa historia de la COPEL, hay algunos hechos especialmente reseñables, algunas acciones especialmente reseñables, como el motín que tuvo lugar en la prisión de Carabanchel en julio del 77. Cuéntanos un poquillo qué es lo que ocurrió allí y qué consecuencias tuvo a la postre aquel motín. Bueno, el motín fue de uno de los más sonados que hubo en España en esos momentos, porque se estuvo tratando muy a conciencia por parte de los presos comunes de Carabanchel, y lo que consiguió es que durante varios días, entre el 18 y el 21 de julio, llegaron a haber 700 presos subidos al tejado de Carabanchel, lo que claro, dentro de Madrid provocó un auténtico seísmo. Debemos de tener en cuenta que las portadas de los periódicos cada día durante esos días aparecían con fotos de los presos subidos a los tejados, exhibiendo pancartas, reclamando su libertad, que ello provocó también un efecto mimético, una imitación en otras cárceles, y hubo una veintena de cárceles donde también hubo otras protestas, y que puso verdaderamente en jaque a la administración del Estado ante ese desafío. El motín acabó de la peor forma posible, con la intervención de la policía y antidisturbios, que los hizo bajar pues a golpe de disparo de pelota de goma y bote de humo, con una muy fuerte represión posterior a los implicados. Pero la verdad es que marcó un hito. Ese motín llegó a calificarse, de hecho, como la batalla de Carabanchel, porque realmente fue una auténtica batalla campal tras los muros de la prisión. Y otro hecho que también fue reseñable, unos meses después, que también ha pasado un poco tristemente a la historia, fue el asesinato de Agustín Rueda, también en los muros dentro de los muros de Carabanchel. Sí, así es otro de los episodios negros, funestos de la transición, de la mal llamada transición democrática española, porque la transición en todo caso sería hacia la democracia, pero desde luego no fue demasiado democrática. Allí lo que sucedió es que Agustín Rueda, un preso libertario que desde que entró en prisión, gracias a una delación también, uno de estos habituales montajes que últimamente se están repitiendo, fue apresado y detenido. Pues él hizo muy buenas, tuvo mucha complicidad con presos de COPEL y estaba preparando una fuga. Entonces, en ese tránsito de preparar la fuga, descubrieron el túnel y Agustín y el resto de compañeros los apalizaron brutalmente, hasta que la mayoría de ellos pues quedó convaleciente, pero él no pudo soportar la cantidad de golpes recibido y falleció a las pocas horas. Sea la circunstancia que la paliza de Agustín fue presenciada por el subdirector, fue instigada por los mandos de la prisión y fue consentida ante la total pasividad de los médicos, que no intervinieron para trasladarlo al hospital a tiempo. Curiosamente, 5 días después de estos hechos, el Grapo acababa con la vida de Jesús Arat. ¿Qué consecuencias tuvieron estos actos atentado del Grapo y la relación que tuvo con el caso de Agustín? Bueno, claro, al estar tan próximos en el tiempo, lo que sucede es que de alguna forma se ha interpretado el asesinato de Jesús Arat, que era el director general de instituciones penitenciarias, como la réplica o la respuesta por parte de los Grapo al asesinato a la muerte prevista de Agustín Rueda. Yo no sé si fue tan esa la razón, o más bien fue una respuesta al hecho de que continuaban encarcelados varios miembros del Grapo en aquellos momentos, que no se habían beneficiado de la amnistía, pero en todo caso lo que sí provocó fue ya la crisis máxima del sistema penitenciario de la transición. Hay que tener en cuenta que veníamos de 2 muertes seguidas, una de un preso a manos de funcionarios, en circunstancias cuanto menos oscuras, otra un asesinato en plena vía pública del máximo responsable de las prisiones, y eso provocó una auténtica crisis en el sistema, que paradójicamente se resolvió con el nombramiento de un nuevo director general que tenía, a priori, tenía un planteamiento, un talante más, digamos, aperturista, o al menos era el discurso que preconizaba en aquellos momentos. Leemos en tu libro que algunas causas por las que desapareció Coppel fue el tema de la heroína, las cárceles de alta seguridad. Explícanos un poco cuáles fueron las causas por las que desapareció la coordinadora. Bueno, no fue una sola causa, sino que fue una suma de varias. Como tú dices, en esos años también empezó a popularizarse el consumo de heroína intravenosa en España, que hasta entonces había sido muy minoritario. A partir del año 78, 79 es cuando empieza a popularizarse este tipo de drogas en los barrios obreros. Entonces esto crea auténticos estragos, no solo en los barrios, sino también en la cárcel, donde van a parar la mayoría de consumidores. ¿Y por qué rompe los esquemas, los lazos de solidaridad entre presos, que a partir de entonces luchan desesperadamente por conseguir su dosis? Ese factor, unido a la fuerte represión que tuvo el nuevo director y el establecimiento de una serie de reformas penitenciarias que perseguían duramente las acciones de protesta, consiguieron que poco a poco aquel intento de organización al que me refería antes, aquel intento de coordinadora tan difícil de llevar a cabo, pues haciendo aguas poco a poco y acabase prácticamente desapareciendo a finales del año 78, principios del año 79. ¿Y crees que queda algo de las reivindicaciones de Coppel en las cárceles de hoy? Bueno, las reivindicaciones de Coppel pasaban en primer lugar en aquellos momentos por la libertad y en segundo término por la mejora de las condiciones generales. Yo creo que la Coppel hoy en día permanece, digamos, como una especie de mito o de leyenda en el tiempo de lo que pudo ser y no fue la transición al ámbito penitenciario. Y hoy en día las reivindicaciones van sobre todo en la línea de actuar con el régimen Fiat, del que creo que hablaréis más adelante, porque es un régimen brutal, instaurado años después del fin de la transición, y la excarcelación de los presos enfermos y aquellos que han cumplido tres cuartas partes de la condena. Hay una cuestión que, respecto con lo que decías de la introducción de la heroína, aquí hemos comentado en varios programas esta teoría que se maneja en muchos ambientes acerca de la introducción de la heroína para suavizar determinadas actitudes políticas. También es cierto que se ha hablado mucho del error que conllevaba la criminalización de todas las actividades relacionadas con la droga y que esta era una de las causas de superpoblación en el sistema penitenciario, no solamente en España, sino en general en todo el mundo. Probablemente este incremento de la población penitenciaria relacionada con tema de tráfico de drogas, etcétera, pudo provocar cierta despolitización del movimiento. Sí, sí, por supuesto. El hecho de que aumentó exponencialmente el número de personas presas a principios de los 80, incluso ya antes, en esa etapa final de la transición, unido al consumo de heroína, lo que produjo es que aquella precaria organización que se había intentado crear meses inmediatamente anteriores se volvió imposible, porque el alud humano dentro de las prisiones fue tal que ya no sabían los presos antiguos, los que habían encabezado la cúpula hasta ese momento, pues de quién fiarse, porque prácticamente del año 78, en el que había unos 10.000 presos, llegamos al año 80, donde ya son 20.000. Eso es un incremento brutal. Bueno, César, pues nos acaba el tiempo de entrevista. La verdad es que nos tiraríamos hablando contigo una hora más, si fuera posible, porque tanto el tema de tu libro como las explicaciones que nos estás dando al respecto son más que interesantes. Un abrazo muy grande y muchas gracias por estar ahí al otro lado del teléfono. Gracias a vosotros. Un abrazo. Interesante la charla de César y muy interesante además las lecturas a las que nos ha llevado, bueno, durante esta semana y lecturas previas con el libro Cárceles en Llamas, dedicado a la lucha de la Coppel, el movimiento de los presos sociales en la transición, un libro publicado por la editorial Virus, que se puede encontrar en librerías de distribución alternativa y que, bueno, que también se puede descargar una previsualización del libro en internet, y que si os apetece, pues la verdad es que yo creo que es un libro interesante, si os gusta el tema del que estamos hablando hoy, que seguro que sí, porque si no, no estaríais escuchando esto, habríais quitado hace ya un rato, digo yo. Pues vamos a poner un tema, y además viene más que al pelo con el tema que estábamos hablando de la Coppel y de las protestas en el tejado. En el tejado es el tema de Sociedad Alcohólica, justamente que trata exactamente de este tema. Es curioso porque antes de... Yo la primera vez que escuché este tema, que venía en el disco Ratas del año 95 de Sociedad Alcohólica, es curiosamente además el disco más transmetalero así, ¿no?, de Sociedad Alcohólica y del que más vendió. Tenía unos 50.000 copias de este álbum en el sello propio que tenían Sociedad Alcohólica, Milagritos. Y además en el se encontraba también el famoso tema Explota Cerdo, que tanto escucharon tanto Garzón como Grande Marlaska varias veces, o tuvieron que aprender de memoria, yo creo. Sí, en la historia de la televisión hay dos poltergeist. Uno fue el perro de Ricky Martin y otra gente que afirma, pero con muchísima agresividad, que ellos han visto el vídeo de Explota Cerdo de Sociedad Alcohólica, que nunca existió, es increíble, pero hay gente que está convencida de que lo ha visto. Pues en este mismo álbum donde venía Explota Cerdo encontramos En el Tejado. Es un tema que curiosamente yo la primera vez que oí, le dio otra interpretación, sin haber conocido la historia de la Copel y de estas protestas en el tejado de la cárcel de Carabanchel, yo le daba una interpretación mucho más siniestra, ¿no? Es decir, le dice la letra, nos han cagado, nos han meado, nos han torturado, hemos sufrido ya demasiado, por eso hemos subido al tejado, todos nos han visto y nadie podrá ignorarnos. Exactamente estaba hablando de estas famosas protestas y concretamente de aquella batalla de Carabanchel del año 78, aunque yo le daba otro tipo de connotaciones un poco más funestas. En cualquier caso, vamos a escuchar, como digo, la maquinaria que pone Sociedad Alcohólica en marcha cada vez que empiezan en el amplificador. Gracias, amiguitos, muchas gracias. Qué hermosa es la vida cuando se os ve cantar así. Es una felicidad. ¿Os habéis fijado qué bonita es la vida? ¿Os habéis fijado vosotros, amiguitos, qué bonitas son las flores? ¿Qué bonito es un parque? ¿Qué hermoso es el sol radiante? La vida es preciosa. ¡Qué bonita es la vida! ¿Queréis que cantemos una canción que habla sobre todas estas cosas? Nunca podéis saber qué hace el corazón. Es feliz que es Barrio Canino. Decía la canción de Sociedad Alcohólica que habiendo sufrido ya demasiado se habían subido al tejado y bueno, que ya nadie podrá ignorarlos. Vamos a seguir con las entrevistas y ya tenemos al otro lado del teléfono también a nuestra siguiente entrevistada. Ella es Patricia Moreno, experta en asuntos penitenciarios desde la época del FIES y además bueno también la conocimos por ser abogada de José Tarrío, entre otros. Patricia, ¿estás por ahí? Presente. Ah, muy bien. No hay más preguntas, señoría. Sí. Sí, es que a veces la técnica nos da algunos sustos y era para decepcionarnos de que estabas por ahí. Sí, Patricia es una abogada de gran renombre, además que defiende a muchas otras personas, entre ellas a mí. O sea, que está muy bien poder entrevistar en directo a tu propia abogada, ¿no? Bueno, bromesa aparte, tenemos ahí al otro lado del teléfono a Patricia Moreno Arrarás, vinculada a un montón de luchas, por supuesto al antimilitarismo y a la campaña de insumisión, muchas otras luchas posteriores. Por intentar enganchar con la charla anterior, Patricia, no es para volverte loca, pero vamos a hacer una entrevista en bloques, no necesariamente cronológicos, ¿de acuerdo? Pero yo creo que puede ser más interesante para ir desgranando los temas, ¿te parece? Sí. Así me desaliento más y lo hago peor. No, vas a hacerlo perfecto, ya verás. No, la primera pregunta que antes estábamos hablando del tema de drogas en las cárceles era si nos podías comentar, porque yo creo que esto es muy poco conocido por la gente, lo estábamos comentando aquí antes, que ya le tenemos en el estudio a Carlos García Castaño, no estamos acostumbrados a tanta puntualidad de la gente que invitamos al programa, se lo agradecemos mucho. Hola, Carlos, está por ahí. Pues lo que estábamos comentando a microcerrado, es una campaña que la gente no conoce, que fue la campaña de intercambio de jeringuillas dentro de las prisiones. Cuéntanos, por favor, cómo surge, todos los problemas que os encontrasteis, porque yo creo que esto a la gente le puede sorprender bastante, por favor. Vale, bueno, pues esto se remonta a las épocas en las que hubo un encarcelamiento masivo de insumisos presos, que como bien sabéis muchísimos, pues se concentró específicamente aquí en la cárcel de Pamplona, y hubo más presos insumisos que prácticamente que en todo el resto del Estado. Y esto provocó, como era de esperar, una toma de conciencia inmediata de los insumisos presos respecto a las condiciones de la institución carcelaria y un contacto con los presos sociales, con su problemática y también con asociaciones que se dedicaban a cuestiones que afectaban a los presos sociales, como pudieron ser todas las asociaciones que en aquella época estaban muy preocupadas con el tema del VIH. En aquella época estábamos hablando de una prevalencia de VIH en prisión del 40% y esto... ¿De qué años hablamos, Patricia, para que la gente se oriente un poco? Efectivamente, sí, hablamos de mediados de los años 90. Gracias. Mediados de los años 90. Entonces, lo que acabamos un poco entre todos y todas, porque así fue, entre la gente que estaba en prisión cumpliendo la condena por insumisión, entre los colectivos que estábamos fuera de apoyo a presos sociales y entre colectivos también vinculados con el tema del VIH, fue que ya que los presos sociales no se atrevían muchas veces a formular denuncias al respecto, fuesen los presos insumisos los que solicitaran o presentasen una queja a los juzgados de vigilancia solicitando la introducción de programas de intercambio de jeringuillas en prisión, que es una cosa que hoy en día está absolutamente normalizada, pero que en su momento pues se veía como una cuestión absolutamente marciana, porque existía pues ese mito carcelario de que las jeringuillas dentro de prisión iban a constituir pues eso, de armas mortales. Entonces, la administración se opuso frontalmente a esta cuestión, se negó en redondo, estuvimos 2 años batallando en los juzgados, finalmente se autorizó, bueno, se ordenó por parte de la Audiencia Provincial de Navarra la introducción de los programas de intercambio de jeringuillas en prisión. Hoy en día la prevalencia del VIH en prisión ha disminuido del 40 al 10% en 20 años y hoy es el día en el que la Administración Penitenciaria presenta a concursos de Sanidad Penitenciaria Internacional este proyecto frente al que en su momento, como digo, se opuso con todas sus ansias. ¿Cómo salió de cambiado el movimiento antimilitarista una vez que los insumisos entran en prisión y salen, ¿no? Porque aparte de campañas como esta que has comentado del intercambio de jeringuillas, me consta, ¿no?, que tanto la gente que por desgracia pues tuvo que pasar por la cárcel como tanto los abogados como y abogadas que estuvisteis vinculadas, yo creo que luego hubo una centralidad muy importante, ¿no?, de todo el tema de trabajo penitenciario, ¿no? ¿Cómo fue el cambio? ¿Cómo lo valoras tú? Tanto a nivel personal como un poco general del movimiento antimilitarista. El cambio cambio el movimiento antimilitarista. Bueno, el movimiento antimilitarista, como todos los movimientos, en principio estaba muy centrado en sí mismo, pero como he comentado antes, si es eso lo que me estás preguntando, que creo que sí, lo cierto es que la cárcel impacta, la cárcel te cambia la vida, la cárcel aniquila y a la vez engancha, desde el momento en el que es un medio tan radicalmente distinto al mundo exterior y con unos condicionantes y con unos morbos y con unas reglas muy especiales. Para gente con una especial sensibilidad social y con unos ansias combativas importantes, el entrar en contacto con el mundo de la prisión pues fue revulsivo. De hecho, bueno, yo creo que nos ha cambiado un poco la vida a todos, ¿no? El hecho de que el colectivo, a todos aquellos que estuvimos vinculados con esa estrategia. Yo creo que en su momento entraron y efectivamente hicieron todo lo que pudieron por considerar la institución carcelaria también como una forma de militarismo. Eso luego se tradujo en una serie de apoyo a luchas de presos sociales y luego, por supuesto, lo que provocó, como digo, es el hecho de que al final mucha de la gente que pasó por allí y que ha visto marcada su biografía por la prisión haya seguido vinculada a este tipo de colectivos. No sé si respondo a tu pregunta. Perfectamente, sí, por ahí van los tiros. Vale. Antes hemos comentado con César Lorenzo, hemos hablado de su libro, que Cárceles en Llamas, hablando de las luchas de la COPEL. Posteriormente llegaron las luchas en torno a los FIES, los ficheros de especial seguimiento. ¿Cómo te vinculas tú a... ¿Cómo tienes conocimiento de los ficheros de especial seguimiento? ¿Cómo los valoraste en su momento? Pues también estuviste vinculada, ¿no?, a la lucha contra ese régimen. ¿Qué nos puedes contar, ¿no?, de las luchas originales en torno a los FIES? Bueno, pues eso puedo contar mucho. Puedo hablar durante horas, pero como brevemente, no es brevemente. El caso ni el momento, ni la tarde del viernes, quizás la mejor franja horaria para hablar de esto sería un programa de estos de 4 de la mañana, pero vamos, no es el caso. Entonces, yo os cuento que yo entro en su momento, siendo muy joven, en el año 92, entro en Salaqueta. Salaqueta es una asociación que opera por aquí arriba, que se dedica al apoyo de los presos sociales. En esa época estaba prácticamente recién implantada la circular que consagró de manera normativa, aunque con una categoría normativa muy baja, pero bueno, la primera vez que se escribió de alguna manera esta regulación sobre el régimen FIES. El régimen FIES se refiere, es un régimen, como su propio nombre lo indica, no una base de datos, como la Administración Penitenciaria pretende denominarlo. Las siglas FIES se refieren a los ficheros de internos de especial seguimiento, y este es un régimen que, como comento, pues se pone en su momento en marcha de manera más oficial en el año 91. Salaqueta es un régimen basado en el aislamiento y en la tortura blanca, me atrevería a decir, y el hecho de que Salaqueta fuera una asociación de apoyo a presos, evidentemente, provoca que en ese momento una de las prioridades fundamentales de todo el movimiento anticarcelario y todo el movimiento asociativo en torno a las prisiones se centrase en el tema del régimen FIES. Muchos de los presos que estaban entonces en régimen FIES, como pudieron ser Pachi Zamora, o los que yo conocí, por lo menos Pachi Zamora, o José Tarrío, o Paco Ortiz, se pusieron en contacto con esta asociación. Yo en algunos casos me convertí en su abogada, en otros no. Y luego, si me estás preguntando por mi experiencia personal, lo que sí que hicimos fue redactar un recurso, también un poco desde la mano con la ayuda de, o con el apoyo de la gente de Salaqueta, con el apoyo también de otros colectivos, como pueden ser las Madres contra la Droga, y con apoyo de otros abogados de Madrid, pues montar entre todos una pelea jurídica para intentar que esa barbaridad que constituía la regulación, entre comillas, del régimen FIES y la verdadera realidad del régimen FIES en las prisiones, pues desapareciera del ordenamiento jurídico y de la realidad. Lo que conseguimos fue ganar ese recurso. Esto ya fue muy posterior, estoy hablando ya del año 2009, cuando el Tribunal Supremo declara nula la instrucción que regulaba el régimen FIES, pero no conseguimos cambiar la realidad. En el fondo fue un éxito absoluto y un fracaso rotundo a la vez. Se nos estimó el recurso, pero la realidad se acabó imponiendo a la legalidad, mejor te lo digo si te digo que la legalidad se adecuó a la realidad, es decir, no unas cosas que a mí me sacan de quicio y que ocurren muy a menudo. No cambio la realidad para que se adecue a una legalidad, sino cambio la legalidad para que así lo que estoy haciendo, que es una tropelía, se convierta en realidad. Es decir, que la realidad, que es una tropelía, se adecue a la legalidad. Antes habíamos comentado con el tema de la COPEL que siempre ha habido de un tiempo a esta parte, o desde hace bastantes años a esta parte, una cierta mitificación. Tú fuiste abogada de José Tarrío, un preso que yo, según van pasando los años, pues va adquiriendo unos tintes míticos, de cambio de otras personas presas como Pachi Zamora, pues han caído más en el olvido. ¿Cómo llega a tu vida José Tarrío? ¿Cómo te cae a ti ese caso? Pues mira, José Tarrío llega a mi vida porque porque una persona que era liberada de Salaketa en Bilbao tenía contacto con el epistolar, se carteaban desde hacía mucho tiempo, y me pide ella a mí personalmente que me encargue de la defensa jurídica de José Tarrío, que llevaba ya un montonazo de años en prisión, porque uno de los principales problemas que existían y existen ahora mismo con las personas que están en regímenes de aislamiento es el abandono jurídico en el que se encuentran. El encargo es encárgate de este chaval y sácalo. A mí me viene, ya te digo, desde Salaketa el contacto. Yo a raíz de eso me desplazo a Villabona, él estaba en Villabona en aquella época, y inicio una relación profesional con él que dura pues los 4 años que me costó sacarlo. ¿Leíste su libro, Huye, hombre, huye? Claro que leí su libro. ¿Qué te pareció? ¿Cómo lo valoras ahora con el paso del tiempo? Bueno, a mí tanto el Huye, hombre, huye como el A ambos lados del muro de Pachi Zamora son dos libros que me han marcado y que me emocionan y que además de vez en cuando releo, porque me entra hasta una cierta nostalgia. Conocí a los dos bastante bien. Yo creo que son nada más, bueno, la propia prisión yo creo que hace que las circunstancias en las que te relacionas con la gente que está dentro moldean mucho el tipo de relación, hacen que las relaciones sean muy, no sé cómo decirlo, muy muy intensas, muy, supongo que muy sinceras, por lo menos eso es lo que yo quiero creer. Hay muy poca mentira cuando hay tanto dolor en juego, ¿no? Entonces, yo no leí los libros con la distancia que igual otra gente se acercaba a ellos. Yo los leía sabiendo que eran dos libros escritos por dos personas que yo consideraba mis amigos. Hablo de los libros porque, bueno, para mí, entiendo que Tarrío se ha hecho más famoso. A mí me gusta más el A ambos lados del muro, ya lo siento, de Pachi Zamora, con perdón de Tarrío, que en paz descanse, y también Pachi Zamora, porque los dos, que en paz descansen. Pero bueno, el libro de José yo creo que es un testimonio único, pero sí valiosísimo, y de hecho aprovecho la ocasión que me brinda para decir que, según creo, está descatalogado y por algún problema que hay entre la editorial y la familia, y a mí me parte el alma que así sea, porque ahora mismo es lo que nos queda de Tarrío, lo que Tarrío quiso que se supiera de su vida. Resumir ese libro para mí es totalmente imposible y pienso que es mucho mejor leerlo, pero es que digo, a día de hoy no es fácil. Si hay alguien que me esté escuchando, que seguramente sí, que pueda hacer algo al respecto, pues lo agradecería mucho en su nombre, porque yo sí que sé lo importantísimo que fue para él este testimonio. Vamos con un punto. Que se lo lean. Por supuesto que se lo unen y esperemos que se resuelvan estos problemas editoriales, que la verdad que esto es totalmente demencial. Sí. Vamos con un punto un poco incómodo, pero yo creo que es imprescindible que toquemos. ¿Cómo valoras la salida de Tarrío y luego toda la especie de, como de mitificación que se está dando en torno al personaje? Madrid incluso pues se le quiere de manera autogestionada de dedicar una plaza. Yo creo que se está reflejando de manera fidedigna un poco lo que representó las luchas de Tarrío, cómo era él, el contexto en el que él estaba, o realmente nos estamos quedando con cosas un poco raras, un mensaje un poco deformado, ¿no?, de lo que fue él y su lucha. ¿Cómo valoras todo esto? Bueno, yo es una pregunta efectivamente muy muy muy delicada. Yo te diría que yo te diría que había como respecto de todos y cada uno de nosotros, que había dos Tarríos, había un Tarrío el personaje, o yo conocí dos Tarríos, yo conocí el Tarrío personaje público, por así decirlo, y el Tarrío pues machacado por la prisión y persona que pues eso, que salió como salió de la cárcel, es decir, hecho polvo. Evidentemente, todas esas personas que en su momento pues lo mitificaron, yo creo que le hicieron un flaco favor, porque yo creo que solo veían al Tarrío personaje, ¿no? Al Tarrío persona, a esa persona presa que tenía arrastraba un sufrimiento. Es mi opinión y mi percepción, un sufrimiento inmenso al respecto. Entonces, yo creo que efectivamente todo lo que se cuenta sobre la lucha de Tarrío es cierta. Tarrío fue un gigante como persona, pero yo sí creo que respecto del final de Tarrío, el hecho de, bueno, de por qué entra en prisión la última vez, que es una parte que yo ya no conocí de primera mano, porque Tarrío cuando salió de prisión vino aquí, vino a mi casa, estuvo en mi casa en Pamplona, estuvo una semana, prácticamente, bueno, enseguida de salir, había pasado muy poco tiempo. Y a mí me dijo que, personalmente, me lo dijo además llorando, me dice, hay dos personas por las cuales no puedo volver a entrar en la cárcel. Una es mi madre y otra eres tú. Porque él me estaba muy agradecido pues por el trabajo de pues lo que yo había hecho pues para sacarlo de allí, ¿no? Entonces, cuando él vuelve a entrar en prisión, no me lo dice. Yo me enteré por terceros de esta cuestión. Pero sí que me informé pues todo lo que pude de qué es lo que estaba pasando y de qué es lo que había pasado desde que él salió hasta que volvió a entrar la segunda vez. Yo creo que esa parte final, que tiene más que ver con lo espantoso que es para una persona que ha estado tantísimo tiempo en regímenes de aislamiento enfrentarse con la vida en la calle, yo creo que esa parte sí que se ha edulcorado y se ha podido deformar, o por lo menos esa es mi impresión, en los últimos tiempos, pues negando cuestiones que ocurrieron, como por ejemplo ocultando los delitos que efectivamente se cometieron después de que saliera. O sea, él no entró la segunda vez porque sí, entró porque cometió una serie de delitos que son los que provocaron la entrada en prisión, que se pueden justificar o no, o lo que uno quiera, pero lo cierto es que así fue, eso no se habla nunca, por ejemplo. Tampoco pienso que haya que hablar ni que sea lo importante de la figura de José Tarrío, ni muchísimo menos, no estoy queriendo decir eso, pero sí que si me preguntas sobre si efectivamente pues hay una cierta mitificación, pues yo creo que cuando se habla del final de su biografía sí que sí. Sí. Pero bueno, tampoco pienso, insisto, que sea eso con lo que nos tengamos que quedar. Bien, con la parte de actualidad la vamos a tocar más con, vamos a tocar de hecho con Carlos García Castaño, lo tenemos aquí en el estudio, pero bueno, no puedo evitar lanzarte dos preguntas, ¿no? Tú que estás muy vinculada a los temas de penitenciario. La primera es que, bueno, como ya hay realities de todo, hay un reality que además en una cadena pública, que era El Coro de la Cárcel, ¿cómo lo valoras? Y luego también la película que es Celda, siempre cambia el nombre, Celda 211, muchas gracias, es que yo el cine no es lo mío, de verdad, aunque tengo gafas de pasta, es el 211. ¿Cómo valoras esa película y también si ves ahí algo de Tarrío, de Pachi Zamoro, ¿no?, en el personaje protagonista? Mm-hmm. Bueno, pues empezando por lo segundo, a mí la película de 211 a mí me encantó. Sinceramente es una película, me costó muchísimo tiempo verla porque a mí sí que me encanta el cine, pero no sé, quizás pues porque al final cuando uno va al cine pretende evadirse, y para mí ir a ver una película carcelaria pues no es evadirme en absoluto, porque es en lo que estoy todos los días. Claro. Y me costó bastante verla, pero lo cierto es que me gustó muchísimo y no es que viera muchísimas cosas, sobre todo de Zamoro, en el personaje de que las vi, en el personaje de Mala Madre. sino que incluso llegué a pensar que quizás el director se había leído alguno de los o igual los dos libros de estos dos, porque incluso había alguna anécdota que se refleja en la película que yo le había oído contar a, y tampoco me acuerdo cuál de los dos, a alguno de los dos, ¿no? Pero bueno, si lo que me preguntas es si la película a mi modo de ver refleja lo que fueron aquellos años, pues eso te lo podría contar mejor alguno de los que hubiera estado dentro, pero mi impresión es que sí. Mi impresión es que efectivamente el nivel de crueldad, que de crueldad no de los presos, sino de la institución, que refleja la película, que yo creo que eso lo hace bien, es el que la película refleja. El nivel de humanidad que también se... por lo menos con el que se acerca a retratar algunos de los personajes de los presos, también me gusta, y lo que sobre todo me hizo a mí acordarme mucho de estos dos, concretamente, que son los que más traté, es el nivel de dignidad del personaje de Mala Madre, que es un personaje sobre todo digno para mí. Respecto al coro de la cárcel, que no te puedo decir poquísimo, básicamente porque tengo la tele rota desde hace décadas, y no veo ni ese reality ni ningún otro. Pero en general es lo que... ¿No te has enganchado a Gran Hermano, ni a la Isla de los Famosos, no, ni nada? No, nada. Yo veo cine, vi cine como un animal, pero en tele poca. Pero vamos, lo que sí que creo tres minutos que he podido ver sueltos, es que tiene de bueno que acercan a la gente, es decir, a la opinión pública, a las figuras o las biografías de determinadas personas presas, y que precisamente lo que acaban demostrando es que hay muy buena gente dentro de prisión, porque yo creo que eso sí que se refleja, es decir, que hay gente mucho más normal de lo que te parece dentro de prisión, y gente que sufre, que padece, que siente, que crece, que se enamora, que llora, que tiene buenos días y malos, buenas actitudes y malas. Es decir, yo creo que se humaniza mucho en general la percepción, o que puede humanizarse la percepción que puede tener la gente de las personas presas, y tiene de malo, desde mi punto de vista, que puede transmitir la impresión, tipo de malo, muchas cosas, aparte del morbo y todo lo que tú quieras, ¿no? Y lo malo que puede hacer el programa desde el punto de vista de calidad técnica o de guión o de lo que tú quieras. Pero aparte de eso, desde el punto de vista más de militante anticarcelaria, yo creo que lo que a mí me preocupa más es la impresión que te pueden provocar de que las cárceles están en un estado. Te puedes imaginar que no graban en cualquier sitio, en cualquier cárcel que esté muy deteriorada, que no se graba nada que no sea estrictamente necesario, es decir, que puede parecer que la gente en prisión está, bueno, como se piensa la gente ahora, que la Pantoja está todo el día cantando y que la gente está todo el día en prisión tocándose el ABBA, y fíjate, y entra a la televisión y encima se hacen famosos. Tiene muy poco que ver lo que se ve ahí, creo, por lo poco que yo he visto, con lo que es la vida en prisión. Ahora mismo, con todo el tema de las celebrities, pues hay una deformidad, desde mi punto de vista, de lo que la opinión pública piensa que existe en prisión respecto a lo que verdaderamente existe, es una distancia enorme. Pues Patricia, muchísimas gracias, se nos ha acabado el tiempo. Bueno, como dices que no ves la tele, no te voy a preguntar por Orange is the New Black, que es una serie ahora mismo como de referencia para mucha gente. Es una actualización de ese subgénero erótico de cárcel de mujeres, ¿no? Pero bueno, es como rollo así como hipster. Pero bueno, eso lo trataremos en otro programa, si te parece, ¿de acuerdo? Vamos un poco más cultureta, es un programa más serio. Me la veo y te digo lo que pienso. Perfecto, ya volvemos a contactar. Muchísimas gracias por haber contactado con nosotros, Patricia, y esperamos que poder contar contigo en próximos programas. Un beso. Un abrazo. Gracias a vosotros. Pues seguimos con el programa. Doctor Harry, por favor, un poco de música. Qué programa más serio y más triste, pero bueno, yo creo que la ocasión lo requería, ¿no? Sí, además el tema que vamos a escuchar ahora es que quizás el de los que va a sonar esta tarde el más importante para nosotros, porque fue grabado aquí en Barrio Canino. Es el de EU Libre, como hemos titulado, el Live in Barrio Canino número 2. El segundo programa de Barrio Canino tratábamos el tema de la campaña que se realizó alrededor de la amnistía o libertad para el preso Miguel Montes Neiro. El caso, además de Miguel Montes Neiro, ponía y pone todavía hoy en entredicho la finalidad y la utilidad del sistema penitenciario. Pasó 32 años en prisión, sin haber cometido delitos de sangre, hasta que fue puesto en libertad en febrero de 2012 por la vía del indulto, y tras tres huelgas de hambre en las que estuvo 120 días sin comer, para hacer su situación visible. Cuando salió de prisión tenía ya 62 años. Estando en el ejército, cuando tenía 26 años, fue arrestado por la desaparición de un subfusil, y después de 5 días desnudo y pataleado, el fusil apareció y se demostró que no tenía nada que ver con el asunto. Aún así, cuando le soltaron, le dio un puñetazo al carcelero, y esto le hizo que impidiera el volver a su destacamento, lo que le valió por la acusación de deserción y posteriormente ingreso en prisión. Las fugas y la actitud de no claudicar ante los abusos le valieron condena tras condena hasta los 32 años que estuvo encarcelado, como decíamos, sin haber cometido delitos de sangre. En este tiempo, debido a dos fugas exitosas, pasó un total de 1.386 días fuera, que bueno, en su caso fueron aprovechados, le dio tiempo a casarse, a divorciarse, a enamorarse de nuevo y a tener dos hijas. Hubo bastantes campañas de apoyo a Miguel Montes Neiro, especialmente cuando su salud se empezó a agravar. EU Libre, el grupo de aquí de Madrid, fue una de las bandas musicales que más activamente participaron en el apoyo a Miguel y compusieron el tema Por No Ser, Libertad para Miguel Montes Neiro, que además, ya os decía, en el segundo programa de Barrio Canino, en julio de 2011, interpretaban en directo aquí en el programa María y EU. Y bueno, vamos a recuperar esta grabación, que además para nosotros es bastante especial. Jaén, celda número 13. Ahí hay un hombre que desfallece, al que la ley quema y se retuerce. La ley que escuece, que mata al que no la obedece. 34 años lleva en prisión, toda la vida golpe a golpe y forzada sumisión, aguantando verdugos a los que hay que llamar don. Quieren que se arrastre, no lo lograrán, solo que los maldiga cada vez más. Pero contra todos no puede luchar, lo que siente lo ven en su forma de mirar. En Jaén, celda número 13, módulo 6 de conflictivos, jamás habrá otro hombre que tenga peores enemigos. Este hombre nunca mendigó su libertad, la ley se la quitó y ya no la vio más. Nadie busca sus derechos, pues no hay nada que buscar. Tanta disciplina, tanta falsedad. Solo cuando se fugó todos le oyeron cantar. 60 años, rota la esperanza, moribunda la ilusión. De tanto desengaño, golpeado por la traición, a su alma no llega el sol. ¿Dónde está la dignidad? ¿Dónde la reinserción? Nunca tendréis nuestro perdón. Pagando condena porque un juez así lo creyó. Se rompe las venas, nadie atienda su dolor. Y no para de gritar, de gritarles tanto, que no escuchan su voz, ni su llanto, ni su canción. Cansado de contar años, meses, días, horas, latiendo sin interrupción. Sin interrupción. Sin interrupción, sí. Que la ley mata al que no la obedece, que lo quema, que lo entristece. Nunca lo dominaron ni lo podrán lograr. ¿Dónde está? ¿Dónde está la libertad? Que la ley mata al que no la obedece, que lo quema, que lo entristece. Nunca lo dominaron ni lo podrán lograr. ¿Dónde está? ¿Dónde está la libertad? Para Miguel Montes Neiro, libertad ya. Barrio Canino, vuela mucho, 5 pavos. Así nos lo cantaban EU y María, EU Libre, por entonces la banda de hip hop madrileña, que cantaban directamente aquí en el estudio. Bueno, en el estudio, en este no, en el de la calle Montera, cuando estábamos en aquel primer estudio de Agora Sol Radio, en julio del 2011, en el segundo programa de Barrio Canino, y en plena campaña por la excarcelación de Miguel Montes Neiro, que pocos meses después, y como decía Harry, después de tres huelgas de hambre, pues finalmente consiguió salir. Además, ya no tiene todos los récords, porque ya no solamente es el tiempo de encarcelamiento sin delitos de sangre, sino que además recibió indultos de dos gobiernos y aún así permaneció varios meses después todavía en la cárcel. Pues empezamos ya la entrevista que le tenemos aquí en el estudio a Carlos García Castaño. Hemos visto que apuntamos algunas cosas, ¿no? Cuando intervenía Patricia, ¿qué querías comentar, ¿no? Al hilo de algunas de las cosas que había dicho ella. Patricia ha dicho dos cosas. dicho muchas cosas. Sí. Y mira, te vamos a acercar un poco el micro. Vale. Ahí, gracias. Decía que Patricia ha dicho cosas muy interesantes y sí que quería hacer alguna puntualización, refrendando un poco lo que ella decía, o dándole énfasis a algo, haciendo un pequeño comentario. Lo primero, cuando ha estado hablando del programa de intercambio de jeringuillas y toda la lucha que se generó en aquel momento, ha dicho que la administración se negaba a ver la realidad como si las jeringuillas fueran un arma mortal. Bien, visto desde la... dándole énfasis a lo que ella quería decir, pero visto desde otra perspectiva, es que eran un arma mortal. Yo, cuando mi primer contacto con prisiones a través de... Yo llegué al tema de las prisiones a través de la asociación, de las asociaciones. He pertenecido a la Coordinadora de Barrios de Madrid durante muchísimos años. Sí, y perdón, que no lo he dicho, tú estás vinculado a los servicios de orientación jurídica en penitenciario, ¿no? Sí. A nivel estatal. Entonces, y una de las primeras experiencias que tuve fue una asociación que creamos en la Cárcel de Mujeres de Madrid, en Deserías, que se llama ACOPE, no tiene nada que ver con la COPEL. ACOPE, Asociación de Colaboradoras con las Presas, y una de las primeras cuestiones que realizamos al cabo de un cierto tiempo que motivó el que a la asociación se la echara de la cárcel de Serías fue un informe de la situación que se vivía en la prisión. Y recuerdo que cuando se hizo aquel informe, una de las cuestiones que hicimos fue inventariar, en la medida de las posibilidades que tenían unos voluntarios de hacerlo, las jeringuillas que había en prisión. Y las conseguimos inventariar y había siete. Siete que costaban 500 pesetas de aquel entonces, año 83, 84, 85, el alquiler de cada una de ellas. Claro, en aquel momento la utilización de siete jeringuillas por toda la población de Deserías era un arma mortal. No. Lo era, lo era. Lo que no es un arma mortal, evidentemente, es el repartir las jeringuillas limpias, como tiene que hacerse, y claro, que es lo que decía Patricia, ahora mismo es una cosa normalizada, todo el mundo la ve normal, pero en su día no costó que sea así se hiciera. Ahora que has hablado de la cárcel de las mujeres, en general no se habla mucho de los presos, mucho menos de las presas. Uh-huh. ¿Hay diferencias entre hombres y mujeres dentro de las cárceles? Sí, claro que la hay. Es decir, lo primero que tienes que tener en cuenta es que la mayor parte de las mujeres presas viven en cárceles de hombres, en cárceles hechas para hombres, en módulos que se adaptan en la medida de lo posible, pero que se les adapta. Es decir, que no se construyen las cárceles para las mujeres, se construyen para los hombres. Eso es lo primero. Lo segundo es que, bueno, pues también en los últimos años ha cambiado, pero la historia de la delincuencia en España es la historia de la delincuencia de hombres que tienen pareja, que a lo mejor también se han dedicado a la delincuencia, y eso también le da una serie de connotaciones, ¿no? De hecho, cuando una pareja se dedica o se dedicaba a actividades no muy lícitas y en un momento determinado el varón no podía robar, no podía buscarse la vida, lo que hacía es que quien se la buscaba era la mujer, pero la mujer normalmente lo que hacía era buscarse la vida por la prostitución, en la prostitución. Es decir, una actividad que no es que sea legal, pero desde luego tampoco te llevaba en sí misma a la cárcel. Entonces, todo esto condiciona muchísimo, y es verdad que la vida en las prisiones de mujeres es totalmente distinta. Es verdad que es mucho menos agresiva, que los delitos por los que están las mujeres genéricamente son mucho menos violentos. La anterior directora general de prisiones lo que quería o lo que decía que quería era que la forma de cumplimiento de las mujeres fuera en régimen abierto fundamentalmente. No lo ha conseguido. Yo entiendo que no lo consiguió fundamentalmente porque el partido que gobernaba, que era el partido que lo puso ahí, no es lo que quería. Aunque ella lo quisiera o pensara en ello, pero no es lo que quería. ¿Y cómo es la vida también de los hijos de estas mujeres que están los primeros años en la cárcel? Mira, lo de los hijos en prisión ha cambiado mucho. Es un tema que en su momento, yo ya estoy un poco apartado de ello, pero en su momento lo viví muy de cerca, porque ACOPE, esta asociación a la que he mencionado, tuvo una lucha muy importante al respecto, porque el año hasta el año 90, y creo que fue 93, 94, no recuerdo exactamente el año, pero hasta ese momento las mujeres podían tener en su compañía a los hijos hasta los 6 años. Actualmente eso se ha modificado y es hasta los 3. Cuando el origen de todo esto, tras la entrada en vigor del reglamento y de la ley penitenciaria, no había ningún tipo de control. A mí me han contado anécdotas, que me las han contado funcionarios de prisión, de personas que se presentaban en el centro penitenciario con 6 niños. Con 6 niños. Se intentaba averiguar si eran hijos suyos o no eran hijos suyos, no había mucha documentación al respecto, y ingresaban pues con algunos de ellos y tampoco había un gran control. A partir de un determinado momento, finales de los años 80, principios de los 90, es cuando empieza a intervenir la institución pública, la comisión de tutela de la comunidad autónoma correspondiente donde se encontraba el centro de menores, para intervenir en aquellos casos en que se pudiera detectar algún tipo de abandono de los menores. Y entonces ahí empieza a haber una intervención. Luego es cuando se disminuye hasta los 3 años, y a partir de ahí hay una valoración previa al ingreso en prisión de si es conveniente o no es conveniente. Y luego, pues, el otro aspecto que a lo mejor me querías preguntar, que es el tema de cómo viven los niños en prisión, pues están privados de libertad. Claro, es que hasta los 6 años eres consciente, ¿no?, de que estás privado de libertad, ¿no? Pero es claro que eres consciente, y yo creo que con 3 años, en muchas cosas, a lo mejor genéricamente, no tienes capacidad de discurso para verlo o para sentir lo que es eso, pero hay cosas en que reacciones de los niños se ven claramente que viven privados de libertad. Lo que pasa es que es un tema tremendamente complicado. Yo, desde luego, no me definiría ni a favor ni en contra de que estén o no estén. Creo que lo adecuado es el estudio de caso por caso, y en unos casos será más adecuado que el niño no esté con su madre y esté en la calle, con la familia, con quien sea, y en otros es más adecuado que esté con su madre. Es que eso es muy complicado. Aparte del otro debate, ¿y por qué no pueden tener los niños los padres, no? Que ese es otro debate, pero que parece que socialmente sí que se puede plantear, pero me refiero a la calle, pero en la cárcel parece que es un debate que no tiene capacidad de reflexión, ¿no? Nadie lo plantea. Este tema, es verdad que el tema de, concretamente, de mujeres y niños, podríamos estar hablando todo el programa acerca de esto. Esto no hace mucho, unos meses, oía unas entrevistas con presas en distintos módulos en cárceles en Madrid, y hablaban al respecto de este tema. Pero no podemos sentarnos, vamos a ir intentando meter diferentes temas. En los últimos 10 años se han invertido 3.000 millones de euros en prisiones. ¿A quién beneficia? ¿Es un negocio en las cárceles? ¿Beneficia a alguien? ¿No beneficia a nadie? ¿Es una pérdida? ¿Es un agujero del Estado, como dice mucha gente? Pues todo un poco, ¿no? Uh-huh. Está clarísimo que hay empresas que están muy beneficiadas por la inversión pública que se hace en cárceles. Evidentemente, pues se encuentran muy beneficiados, y es un agujero ya no solo en la inversión en cárceles, sino lo que es la inversión en el mantenimiento cotidiano de las cárceles, lo que cuesta un preso, sobre todo en determinados perfiles. Pues yo no sé qué hacemos. Las mulas las tenemos aquí años y años cumpliendo condena, no suponen nada dentro del eslabón del tráfico de drogas, porque no suponen nada, mañana cogen a otro y se acabó. Y no tiene ningún sentido tenerlas aquí año tras año con un mantenimiento económico increíble y con condenas tan largas. Evidentemente, eso yo pienso que ahí habría que hacer algo seriamente, porque me parece que no tiene mucho sentido. También es cierto, antes, cuando hablaba la Patricia, comentaba el tema de la vida en las prisiones, las imágenes que salen en la televisión. Es verdad que probablemente el gobierno de nuestro ámbito de influencia europeo, el gobierno que más ha invertido en prisiones es el español. Es decir, ni en Italia, ni en Francia, ni en Grecia, todos los países del sur de Europa, no ha habido nadie que haya invertido lo que ha invertido España. Las cárceles españolas, salvo excepciones, desde el punto de vista físico me refiero arquitectónico, de años que tienen las instalaciones, genéricamente no son un problema. Los problemas de prisión son de otros tipos, porque se ha invertido mucho dinero, ¿no? En las infraestructuras penitenciarias, hoy por hoy, españolas, pues son envidiadas en muchos sitios, ¿verdad? Porque ha habido mucha inversión. Cuando la primera parte que respondías, podrías ser un poco más específico cuando dices, hay empresas que sacan algún beneficio. ¿Cómo es posible este beneficio? A priori, una persona que no tengamos conocimiento de cómo funciona esto. Se supone, se creó un organismo, no sé el tipo de condición jurídica que tiene este organismo, pero se convirtió el, no sé si se llama SAPE o algo así parecido, que es el que gestiona la construcción de centros penitenciarios en España. Se generaron una serie de programas que tenían ciclos de 5, de 4, 8, 12 años, no recuerdo muy bien cómo era, pero que estaban proyectadas la creación de una serie de centros penitenciarios a lo largo de ese periodo. Y para la gestión de esas cárceles que se creaban, se generó una sociedad estatal, que es la que lo hace. Se supone que las cárceles salen a licitación se presenta un pliego de condiciones. Claro, yo ahí a nivel concreto pues desconozco ni el pliego de condiciones ni si se respeta al dedillo las condiciones. Claro, mientras que no haya otra alguna prueba que diga lo contrario, pues hay que entender que se ha respetado lo que es la adjudicación que corresponda. Pero desde luego, pues nos hemos gastado muchísimo dinero en muchísimas infraestructuras. Ha habido momentos en el que hay gente que duda de si era necesario tanto dinero para determinadas cuestiones, y luego se ha invertido muchísimo en seguridad en las cárceles. Desde mi punto de vista, lo comentábamos antes, Patricia decía que en el año 91 fue cuando se genera la política del régimen FIES. También es el momento en que se hace la dispersión de presos de ETA y se toman otra serie de decisiones que influyen tremendamente en la seguridad de las prisiones. Desde mi punto de vista, en la vida de las prisiones españolas hay un antes y después del año 91. En el año 91, hasta el año 91, primaba, o por lo menos existía la intención en los profesionales de la prisión, de que primara la reinserción por encima de todo. Las cárceles, pues evidentemente eran bastante más inseguras a nivel entre presos en aquel momento que ahora, porque ahora está todo bastante controlado, pero de alguna forma había una mayor cercanía que facilitaba, desde mi punto de vista, el encuentro personal y por lo tanto los factores de reinserción. Ahora está todo muy controlado, muy etiquetado, no se puede pasar por distintos sitios, hay cámaras de seguridad, está todo absolutamente controlado, y eso desde mi punto de vista favorece la seguridad, pero disminuye la capacidad de trabajo para la reinserción y del encuentro personal que pudiera haber en otros momentos en prisión. Uh-huh. Me temo mucho, por lo que le oigo a los presos, que el nivel de solidaridad entre ellos, del encuentro que pueda haber, es inferior ahora en aquel momento, aunque esto evidentemente lo digo por las impresiones que me van trasladando la gente con la que voy hablando, que no tiene nada que ver cómo se vivía antes a cómo se vivía ahora. En estas cárceles nuevas donde se han gastado tanto dinero, ¿los presos tienen celdas para ellos solos? ¿Las comparten? No, eso sigue sin existir. Es decir, el principio celular, un preso, una celda, que es un principio que la Ley Orgánica General Penitenciaria establece como tendencial, no como obligatorio, sino que dice que lo adecuado sería que cada preso tuviera su celda. No sé si se sigue sin cumplir. Normalmente en casi todos los centros penitenciarios hay 2, 4 y en algunos incluso alguno más en cada celda. ¿Cuatro personas? Sí. Madre. Depende del centro penitenciario y del nivel de ocupación y de las celdas. Es verdad que desde el 2010 hubo una reforma del Código Penal que rebajó las penas para algunos tipos penales de tráfico de drogas. Y al rebajar, pues se ha producido una excarcelación alrededor de los 4 o 5 mil presos, casi todos extranjeros, que tenían este tipo de delito y que han salido, y eso ha aligerado en los últimos años el número de presos. Estábamos en 70.000 en aquel momento, en el 2009-2010, ahora estamos en 65.000. Que es un montón, ¿no?, aún así, de gente encarcelada. Sigue habiendo muchas, claro, sigue siendo mucho, sí. Luego entraremos también, ¿no?, en los cambios en el Código Penal de la Democracia, etcétera, y su impacto en la población reclusa. Antes de eso, en una entrevista hace años, Patricia Moreno nos comentaba, ¿no?, que estamos en un país en que hasta la izquierda quiere meter a todo el mundo en la cárcel, ¿no? Los banqueros a prisión, los corruptos a prisión. Claro, a lo mejor es que todavía no han entrado suficiente número de sindicalistas en prisión para que se planteen algunos temas, ¿no? Bueno, hay algunas actuaciones ejemplares de UGT en Asturias, también en Andalucía, comisiones obreras en Caja Madrid. Entonces, a lo mejor tienen que entrar unos cuantos sindicalistas en prisión para que alguien tenga algún tipo de reflexión sobre el trabajo en las cárceles, porque es un punto ciego tremendo, ¿no? Es de las muchas desregulaciones de lo que pasa dentro de los muros de las prisiones. Yo creo que el tema laboral es uno de ellos. Mi pregunta es doble, ¿no? O sea, ¿cómo es la realidad del trabajo en las cárceles de las prisiones? Lo que puedas saber, ¿a qué tipo de empresas beneficia? Eso por un lado. Y también, y por otro lado, con todo el tema de cárceles, porque el papel de los sindicatos, porque históricamente siempre han mirado para otro lado, ¿no? Con la proximidad, en teoría, que tienen los sindicatos con movimientos sociales, coordinadora de barrios, etcétera. Bueno, empiezo por lo último. Yo he criticado siempre, bueno, por un lado, siempre he dicho que las prisiones las controlan, las rigen, las dirigen los sindicatos de prisiones. Cuando digo esto, evidentemente, no es que lo haga de forma eficaz, efectiva, tomando decisiones, sino que con las presiones que realizan los funcionarios a través de los sindicatos de prisiones, se va hacia un lado o hacia otro. Son los que marcan, de alguna forma, desde mi punto de vista, las tendencias. Lógicamente, esto no es aceptado por la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, y va a decir que no, pero yo la impresión que siempre he tenido es que la postura de los sindicatos fuerza o condiciona la toma de decisiones de la política penitenciaria en España. Bien, eso es lo primero. Lo segundo, los sindicatos que hay en prisiones, a mí me parecen, desde mi punto de vista, tremendamente conservadores, todos, incluido la sección sindical que pueda tener UGT o que pueda tener Comisiones Obreras, porque lo que prima fundamentalmente, y no hay más que hacer una ojeada, un repaso por sus páginas web, es el tema de la seguridad. Entonces, cuando un sindicato está preocupado por la seguridad de sus trabajadores, que sí, que es un tema que yo no digo que no tenga que estar preocupado, y se desmarca de lo que es la situación de la gente que está privada de libertad, pues evidentemente te conviertes en un sindicato en el que reivindicas temas exclusivamente corporativistas, y así son todos los sindicatos, insisto, es decir, que no estoy hablando de los sindicatos que ideológicamente puedan considerarse más conservadores, estoy hablando de todos. Yo desde ese punto de vista considero que son todos muy conservadores y eso condiciona mucho. Si lo que te refieres luego es a las posibilidades... Trabajo de los presos. Si te refieres luego a las posibilidades de sindicación que tienen los presos, ahora mismo no tienen capacidad de sindicación de ningún tipo, aunque no hay normativa, desde mi punto de vista, no hay ningún artículo... Entonces, ¿cómo se regula su trabajo, ¿no? Es que es tremendo, ¿no? O sea, se hace trabajar, pero no tienen herramientas ni individuales ni colectivas, ¿no? En caso de que haya cualquier tipo de abuso a nivel laboral. Bueno, individuales se supone que sí que las tienen, que son las quejas. Uh-huh. Al juzgado de vigilancia penitenciaria, otra cosa es la eficaz que pueda ser eso, ¿no? Imagino que, como en todo en esta vida, habrá jueces receptivos a los que le presentes una queja y actúe. Y habrá otros que no hagan absolutamente nada, eso, o que consideran que no deban meterse ahí o lo que sea, y que al final no se haga absolutamente nada. Entonces, bueno, a nivel individual tienen esa vía, pero a nivel colectivo, evidentemente, no tienen ninguna capacidad de representación sindical, de poder contrastar las condiciones laborales con el empleador, en este caso la administración penitenciaria. El trabajo en prisión, el trabajo productivo, suele ser o bien la propia administración el que lo da de alguna forma, que suelen ser a través de talleres productivos propios o a través de servicios que presta la propia administración a través de contratas que se le generan a los presos, como puede ser panadería, lavandería o alguna cosa de estas, y luego también hay conciertos o convenios con empresas externas. Si me dices, yo del tema laboral, la verdad es que no estoy muy al tanto y no te puedo decir las empresas que suelen trabajar en el tema. Lo que sí que te puedo decir es el tema de la relación laboral penitenciaria de los presos. Es una relación laboral que legalmente está regulada a través de no del Estatuto de los Trabajadores, no se les aplica. Tampoco, fantástico. Sino que se les aplica un decreto específico, es un decreto de julio del 2001, me parece que quiero recordar que es de julio del 2001, en el que se establece pues una serie de criterios de funcionamiento. Y entre otras cosas, pues el mayor drama de todo es que el despido puede estar motivado por temas de tratamiento o disciplinario, no del trabajo, sino de la cárcel. Con lo cual, bueno, pues al final estás en manos o de las orientaciones que se consideren que deban de seguir tú a la hora de la progresión de tu condena, y se te puede plantear que tu tratamiento, tus posibilidades de permisos, etcétera, etcétera, etcétera, pueden estar condicionados por el tema del trabajo o viceversa. Entonces eso evidentemente incide de una forma importante. Te despiden, es decir, mañana hay un traslado de centro penitenciario y te despiden. Y a la hora de acordar el traslado, la administración penitenciaria, si quiere, valora el tema de que tienes un trabajo, pero no está obligada a valorar eso. Había en mi experiencia personal en trabajo en cárceles, había una cosa que respecto al trabajo que me preocupaba bastante, y puesto que yo trabajaba en formación para trabajadores que trabajaban en alimentación o manipulaban alimentos, y una cosa que reivindicaban todos siempre era el hecho de que los accidentes laborales se veían desregulados por el tema de la seguridad, es decir, si un trabajador tenía un accidente laboral, su traslado inmediato a un hospital o cualquier atención médica que pudiera tener era una cosa que quedaba en suspenso y en decisión del director del centro, en cualquier caso. Y eso, claro, es un problema. Tienes un accidente grave, puedes no salir inmediatamente del hospital. Es decir, de hecho, no vas a salir inmediatamente para el hospital. Bueno, ahora ha cambiado bastante las cosas. Yo creo que ahora a fecha de hoy, sí que sería más posible, no digo que sucediera todas las veces, pero sí que sería más posible que el traslado se produjera más o menos inmediato si la necesidad fuera inminente. Es verdad que, por ejemplo, en el plano de las reclamaciones procedentes laborales, derechos de seguridad social, está todo absolutamente en el aire. Las pensiones no contributivas, ahora mismo la mayor parte de los tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas están descontando de las pensiones no contributivas que tiene la gente en prisión la manutención, es decir, la parte que se supone que el Estado paga para... Y entonces, desde mi punto de vista, eso es una vergüenza, ¿no? Es una vergüenza. Vamos a hacer una pequeña pausa para que nuestra audiencia reflexione un poco sobre todo esto, así que vamos con un poco de música, Harry. Pues algo alegre, por favor. Esto es alegre. Este tema tenía que caer, era imposible que no cayera. Además, hablando con Juan Carlos el otro día acerca de qué vas a poner en la lista, me dijo, vas a poner a Johnny Cash, ¿verdad? Digo, evidentemente. Y es que Johnny Cash, como sabéis, interpretó y un montón de temas que hablaban de la cárcel. Tocó en muchas cárceles de Estados Unidos, pero curiosamente nunca estuvo en la cárcel. Hay una leyenda que dice que sí que pasó tiempo en la cárcel. No, él nunca estuvo en la cárcel. Sí es cierto que entre los años 65 y 67 llegó a ser detenido en siete ocasiones por causas que incluían desde incendio forestal hasta portar drogas, etcétera, un montón de cosas. ¿Incendio forestal? Sí. Pero qué pedazo de cabrón, ¿no? un alijo de drogas en la guitarra, etcétera. Pero nunca estuvo en prisión, excepto las noches que pasó en los calabozos tras la detención, ¿no? Es cierto que, bueno, en aquellos años pues fue la época, digamos, oscura, ¿no?, de Johnny Cash, en la que se alió. Estuve viviendo con Waylon Jennings en Valladolid, en un piso, y ambos eran adictos a distintas sustancias y se dedicaban a hacer todo tipo de horrores, ¿no? En el año 68, ya que era un año ya de por sí convulso tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo, Johnny Cash decide dar un concierto en el penal de Folsom como, digamos, un homenaje a la canción que él había compuesto años antes, el Folsom Prison Blues. Y es cierto que para aquel año Johnny Cash había dado ya conciertos en bastantes penales de Estados Unidos, del orden de unos 10-12 conciertos para el año 68 que ya llevaba a sus espaldas, con lo cual, digamos, que tenía bastantes tablas para, digamos, dar un concierto en un centro penitenciario. El concierto lo podéis escuchar hoy en día y es bastante interesante desde el punto de vista sociológico, aparte de porque, claro, incluso hay vídeos y fotos que podéis ver, ¿no? El auditorio está lleno de los internos, ¿no?, como llaman en los centros penitenciarios, todos rodeados por los alguaciles con sus fusiles en la mano. Johnny Cash es encima del escenario con su mujer y los Staple Brothers, que interpretan un repertorio bastante largo, 2 horas y media de concierto. Y a medida que el concierto... Parece un barrio canino, entonces. Es una barbaridad. Todo el repertorio, absolutamente todas las canciones que desgranan tanto Cash como June Carter y los Staple Brothers, son de temas relacionados o bien con crímenes o con estancias en prisión. Y a medida que va transcurriendo el concierto, pues el público se va creciendo bastante. Además, Johnny Cash les arenga, les exhorta, ¿no?, como, y les va diciendo barbaridades cada vez más fuertes, hasta que el concierto se ve interrumpido. No sabemos si, bueno, fue un tema antes o 2 temas antes, orden del alcaide, esto se acabó. Y entonces nadie quiere salir de la sala. Los alguaciles empiezan como a empujar a los presos, hay un pequeño tumulto en medio de la sala y le piden encarecidamente a Johnny Cash que por favor indique a los presos que vuelvan a sus celdas. Johnny Cash al principio hace como yo paso de decir nada, ¿no? Pero el mismo Johnny Cash ve que la cosa empieza a ponerse un poco tensa y el final del disco, justamente, si lo escucháis, veis que es la voz de Johnny Cash diciendo, por favor, utilizad la puerta que tenéis a vuestra derecha para salir de la sala. Muchas gracias. Y se acabó. Vamos a escuchar, es digno de oírse, desde luego. Vamos a escuchar cómo comenzaba este concierto en la prisión de Folsom en el año 68 con este tema, que además era uno de los leitmotivs de Johnny Cash para venir a dar este concierto. Folsom Prison Blues. Hello, I'm Johnny Cash. I hear the train a-coming, it's rolling around a bend. And I ain't seen the sunshine since I don't know when. I'm stuck in Folsom Prison and time keeps dragging on. But that train keeps a rolling on down to San Antone. When I was just a baby, my mama told me, son, always be a good boy, don't ever play with guns. But I shot a man in Reno just to watch him die. When I hear that whistle blowing, I hang my head and cry. I bet there's rich folks eating from a fancy dining car. They're probably drinking coffee and smoking big cigars. Well, I know I had it coming. I know I can't be free. But those people keep a moving, and that's what tortures me. If they freed me from this prison, if that railroad train was mine, I bet I'd move it on a little farther down the line. Far from Folsom Prison, that's where I want to stay. And I'd let that lonesome whistle blow my blues away. Vuela mucho, cinco pavos. Johnny Cash, el rockero carcelario por excelencia. Y vamos a hacer también una mención al rockero madrileño también que grabó en la cárcel de Carabanchel, su director Rosendo, que hoy no va a sonar aquí porque no nos hemos puesto de acuerdo para selección musical. Pero es que cuando Rosendo grabó en la cárcel de Carabanchel, aquella cárcel ya estaba cerrada. ¿Sí? No es lo mismo. La cárcel de Carabanchel para mí ha sido un hito personal porque vivíamos al lado, bueno, María también, y hemos pasado por alrededores muchísimas veces. De hecho, nos subíamos al enfrente, ¿no?, al otro lado del metro, e intentábamos ver el interior ahí constantemente. Era como una cosa que te atraía siempre. Se veían allí las sábanas colgadas con mensajes que yo no recuerdo porque era pequeña, pero sí, los mensajes reivindicativos se veían allí. Y cuando hacíamos manifestaciones a la cárcel de Carabanchel en Nochevieja, también me acuerdo de aquello de cómo tiraban papeles encendidos para que supieran que estaban escuchando. No es cosa de las películas, eso pasaba de verdad. Sí. Aparte de la cárcel de Carabanchel, desde mi punto de vista fue un error histórico el deshacerse definitivamente de ella. Debía haber quedado como un museo, el de los horrores, o como fue. Sí, hubo una campaña, se intentó, porque ¿no? No podemos olvidar que incluso ya no en estas épocas más cercanas, es decir, ahí es donde se ejecutaban a los condenados a muerte en el franquismo. Entonces, de alguna forma debería haber quedado ahí como la evidencia de lo que nunca debió pasar o de lo que nunca debe volver a pasar, ¿no? Y de recordatorio de quién construyó aquella cárcel. Sí. Nos preguntaba Carlos a micrófono cerrado cómo hacemos aquí para interaccionar con nuestro público, si la gente llama por teléfono y tal. No, muchas veces interaccionamos vía Twitter, ¿no? ¿Nos han comentado algo por redes sociales en esta ocasión o está el público así en plan pasivo y escuchando estoicamente? Hoy están callados, menos sí. Ángel, que está aquí escribiendo cosas. Sí. La gente está retuiteando, pero no han dicho. Vale, sí. Hay programas que la gente interacciona más, otros menos y tal. No, a priori nunca sabemos muy bien qué es lo que va a suceder. Luego habrá que ver en el segundo tiempo, en el podcast, lo que se dice, que ahí sí que suelen comentarse bastantes cosas. ¿Nos puedes contar un poquito qué consecuencias tiene para el ser humano la falta de libertad, tanto psicológicas como físicas? Porque las tiene que tener, claro. Me estás preguntando por la falta de libertad en un centro penitenciario, sí. por estar preso. Yo no soy experto, eso ya sabe. Es decir, yo he vivido a través de todos estos años, llevo relacionado con el tema de prisión desde el año 82. Han pasado muchos amigos por prisión, mucha gente de mi barrio pasó por prisión, luego se murieron, VIH, pues todo el proceso de todos estos años que todos sabemos. Hay un libro que escribió Jesús Valverde en el que se habla, que se titula Las consecuencias de la prisión, en el que te dice claramente pues una serie de circunstancias que te genera el haber estado privado de libertad, y te habla de consecuencias en función del número de años. Evidentemente son manifestaciones de carácter general con respecto a grupos globales de presos, no para todos, pero pues te habla de que cuando llevas más de 4 o 5 años en prisión y sales a la calle, hay una consecuencia muy evidente física, y es que las distancias no las mides ya igual, te cuesta adaptarte. Es decir, los primeros días, yo recuerdo a un chico recién salido de prisión, le estábamos esperando en la puerta, me va a dar la mano y no acertó. Quiero decir que eso es una primera consecuencia, a lo mejor de las menos significativas de cara a la persona, pero evidentemente la privación de libertad es muy dura en sí mismo, la separación de la familia. Históricamente a la prisión pues han acudido gente con pocos recursos o con dificultades para haber tenido acceso a los recursos personales, para haberse habilitado, para haber obtenido habilidades sociales en el mismo plano que otra gente. Entonces todo eso evidentemente genera un déficit muy importante. Yo también recuerdo, ahora que se está hablando de la cadena perpetua, de la, revisable y todas estas cosas, ¿no? O permanente revisable, que digo yo que si una cosa que es permanente no puede ser revisable, pero bueno, estas cosas, contradicciones que generan estas historias. Recuerdo que el Tribunal Supremo en los años 80 llegó a decir que las condenas superiores a 20 años ininterrumpido de prisión hacían bastante irrecuperable al ser humano. Esto lo decía el Tribunal Supremo en alguna sentencia, ¿no? Si no ha sido la forma tan contundente que lo estoy diciendo, pero hacía una reflexión en el que hablaba de todas estas circunstancias, al hilo de la determinación de los límites de cumplimiento de las penas de los presos y tal. Y claro, ahora eso es impensable, ¿no?, que lo diga el Tribunal Supremo. Ahora estamos instalados en otro discurso social y evidentemente yo entiendo que en función del número de años las consecuencias psíquicas son más graves, y en función también del número de años las físicas también se pueden producir. Hay gente que le cuesta, y a nivel de capacidad de relación social, pues yo creo que la película esta de Tim Robbins, Cadena Perpetua, el personaje del señor que se cuelga, o de Morgan Freeman cuando sale y vive es un marciano en otro sitio totalmente distinto, eso yo creo que es muy real, no es de película. Antes lo hemos pasado por encima, pero apetecía volver a tocarlo. Ahora mismo estamos disfrutando las virtudes, ¿no?, del Código Penal de la democracia. Me acuerdo perfectamente lo que decía el Partido Popular, ¿no? Dice que con este Código Penal van a entrar por una puerta y van a salir por otra, ¿no? El discurso este securitario tan tan habitual. Los datos, yo creo, aproximados, que es que la población reclusa en este país ha multiplicado por 4. Con las sucesivas reformas que está habiendo el Código Penal, la cosa va a ir a peor, se ha temperado de alguna manera, son otros crímenes, otro tipo de perfiles que van a entrar en las cárceles. ¿Cómo valoras todo esto? Eso son muchas reflexiones en una, vamos a ver. A veces lo ponemos un poco difícil, sí, a los invitados, lo siento. Yo diría tantas cosas que ya, perdón. Es complejo. Primero, Código Penal de la democracia. Mi sensación es que el Código Penal del 95 ha sido en la práctica más duro que el texto refundido del 73. Es verdad que se acortaban las penas, pero es verdad que se eliminaba la redención de penas por el trabajo, y en la práctica entiendo que ha sido más duro. El cumplimiento de una pena con la perspectiva de obtener un acortamiento es bastante más llevadero que sin esa perspectiva. Es decir, tú tienes un X años por delante y sabes que en un momento determinado, con una actitud concreta, puedes acortarla, y lo vives de una forma que, viendo allí en el horizonte el tema, y que tú, bueno, pues puedes hacer cosas para los permisos, para la clasificación, pero para el acortamiento en sí mismo de la pena es complicado, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, desde el punto de vista psicológico, es más duro este código que el anterior. Luego, yo doy muchos cursos para abogados sobre los temas penitenciarios, y comienzo todos los cursos haciéndoles una serie de preguntas, desmitificando cosas, porque ni siquiera los abogados que quieren trabajar en el ámbito penitenciario, en el ámbito penal, tienen claras determinadas ideas en el ámbito penal, y no las tienen claras porque hay una gran distorsión por parte de los medios de comunicación de todos estos temas. Por ejemplo, en España existe la cadena perpetua de hecho, ya, de hecho. Es decir, hay gente en España, un grupo de unos 300, 400 presos, no podría precisar exactamente el número, que tienen penas superiores a los 40 años. Ya sabéis que el Código Penal establece un límite máximo de 40 años en el caso de que se te acumulen las penas. Y la gente piensa que se te acumulan las penas de forma genérica a todo el mundo, y eso es una gran mentira. Hay una serie de requisitos para que se produzcan las acumulaciones. Si los cumples, se te pueden acumular en el triple de la mayor, en un máximo de 20 años, que excepcionalmente puede ser 25, 30, 40, según una serie de circunstancias, que no voy a explicar ahora porque sería tremendo, ¿no? Pero tienes que cumplir una serie de requisitos. Si no los cumples y tu título de condena suma 80 años, tienes 80 años de prisión. Bueno, pues esto a la gente hay que hacérselo meter en la cabeza. Tenemos un código penal muy duro en cuanto a la penalidad. Tenemos para un delito con carácter general la pena máxima es 20, pero excepcionalmente hay algunos delitos que tienen 25 y hasta 30 años, algunos, muy pocos. Luego tenemos unos límites de condena que pueden llegar hasta los 40 años, que si tenemos en cuenta que la libertad condicional la podemos obtener a las 3 cuartas partes con carácter ordinario, las 3 cuartas partes de 40 años me parece que son 30. Bueno, pues si te vas a las estadísticas de estancia media de las cadenas perpetuas revisables en determinados países de Europa, por ejemplo, Alemania, Inglaterra, Francia, están todos claramente por debajo de los 30 años. Es decir, que la mayor parte, me imagino que cuando se hacen medias habrá alguno que se pase de los 30 años, pero la mayor parte de los presos condenados a cadena perpetua en los países de nuestro entorno están menos tiempo del previsible tiempo que tiene que estar un preso en España para acceder a la libertad condicional, para tener el tiempo con posibilidades de acceder, que luego a lo mejor no le dan la libertad condicional, si tiene un límite de 40 años, que es el máximo de acumulación, que ya digo que no es necesario, que puede incluso superarse ese límite en el caso de que no cumpla los requisitos que establece el Código Penal para acceder a esa acumulación, y por lo tanto la pena puede ser la que sume toda tu condena. Entonces, desde esa perspectiva, tenemos un Código Penal muy duro, desde mi punto de vista, muy duro. Creo, esto ya no, yo no soy especialista en derecho comparado y a lo mejor, pero por cuestiones que he hablado con profesores de derecho penal, catedráticos de universidad, que sí que estudian estos temas, creo que en Europa el único país que de forma textual tiene o tenía, que tampoco sé si lo han cambiado, que no cabe la cadena perpetua, es Portugal, de forma textual en la Constitución. Nosotros tenemos un artículo 25 en el que cabe interpretar que no cabe la cadena perpetua, pero cabe interpretar. Hay otra gente que interpreta que sí que cabe, ¿no? Pues esto es el debate de siempre. Pues parece ser que en el texto portugués debe decir que no cabe la cadena perpetua, y como la gente en la calle lo que quiere es caña, porque es lo que quiere, entonces, ¿qué es lo que hacen? Como no pueden, bueno, y poner las organizaciones supuestamente, sí, de izquierda, ¿no? Con es esas decir, pancartas, todo el mundo en la cárcel, banqueros, no pueden, corruptos... Sí. Como no pueden de ninguna forma establecer la cadena perpetua, lo que han hecho es disparar las penas y te encuentras con condenas de 50 años. Tampoco sé si las han cambiado, porque creo que estaban en proceso, o hace poco estaban en algún tipo de proceso de cambio de esas penas. Y las sucesivas reformas que pueden tener efectos explosivos, porque hay que recordar que estamos, bueno, en un país que más de 600 manteros llegaron a pasar por prisión, bueno, manteros. Sí. Bueno, sí, desde el tema de la insumisión hasta ahora, pues ha sido galopante todo el tema de las reformas penales para meter a más gente en prisión, que digo yo que podríamos resolver los asuntos. Otros métodos de resolución de conflictos hay, pues... el engaño este de hemos quitado las faltas en el proyecto de código penal, hemos quitado las faltas y las vamos a convertir en infracciones administrativas en vez de penales. Mentira, habéis convertido 4 faltas en infracciones administrativas y las demás las habéis reconvertido en delitos, las habéis agravado más todavía, o se pretende agravar más todavía. Hay cantidad de cuestiones en el Código Penal que efectivamente se podrían resolver por otras vías, no digo que se permitieran, sino que habría que resolverlas con otro tipo de soluciones diferentes a lo que es el derecho penal. En el derecho penal, yo cuando estudié a mí me enseñaron que regía por encima de todo el principio de intervención mínima. El derecho penal debe ser lo último a utilizar por una sociedad para reprimir a los ciudadanos cuando saca los pies del tiesto, por decirlo de alguna forma, ¿no? Debería ser lo último, ¿no? Pues en España, evidentemente, si no es lo primero, es lo segundo, por dar una pequeña concesión. Se utiliza para todo. No puede ser... El Código Penal, para mí, desde mi punto de vista, es un texto en el que una sociedad basa, escribe los mínimos de su convivencia. Por lo tanto, es algo muy importante, muy importante. No se puede tener tan poco claras las cosas hasta el punto de motivar 30 reformas del Código Penal en 15 años. No se puede. Entonces, no podemos estar permanentemente reformando el Código Penal. Y cada vez que lo reformamos es para meter un nuevo delito y volver a meter a alguien en prisión. Yo, a mis allegados, a mi hija, le digo, si es que yo por las mañanas lo primero que hago es leerme el Código Penal porque no tengo claro qué es lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer cuando salgo a la calle. Entonces, claro, a mí esto sí que me parece muy grave. Yo creo que deberíamos tener más claro cuál es la convivencia que queremos, establecer unos mínimos y utilizar otros métodos de resolución de conflictos diferentes a lo que es la pura y dura represión. Pues se nos está yendo el tiempo. Vamos a ir aquí a cerrar algunas cuestiones. No sé si María, Harry, queréis plantearle aquí alguna cuestión más a Carlos para no dejaros nada en el tintero. Pues 18 o 19 más. Bueno, pero en el tiempo que nos queda, porque hemos quedado que Patricia volverá al programa, también podemos volver a contar con Carlos cuando esté por Madrid y César. Vamos a ir cerrando, María. El tema que hablabas ahora de tantas reformas del Código Penal, ¿puede ser también para tener un poco a la sociedad con miedo permanente? Lo que tú dices, ¿no? Bueno, y tú porque estás ahí metido, ¿no? Pero las que no estamos metidas, ¿no? Dices... no sea lo que me enfrento en el día a día, ¿no? Puede ser un poco también para meternos miedo y que la gente tenga presente que todo se soluciona con la cárcel, la cárcel, la cárcel. Bueno, seguro que sí, seguro que ese es uno de los factores, aunque para mí no es el más importante, es decir, el que más énfasis se le pone. Es decir, la motivación del Código Penal es porque el grupo dominante pretende tener satisfecho a la gente a la que se supone que se dirige. Lo pretende tener satisfecho. Entonces, yo a través de todos estos años siempre me he encontrado que todo lo que tiene que ver con el mundo de la marginación, con el mundo de lo límite, da mucho miedo. Y además está muy estigmatizado y además está muy criticado. Y es el demonio, es el demonio. Hasta que un día tu vecino, tu hijo, tu primo, tu alguien cercano, por razones que nadie se explica, se forma parte de ese mundo. Y entonces lo empiezas a ver de otra forma distinta. Entonces, normalmente hay sectores de población que tienen clarísimo que no van a caer nunca ahí. Y entonces, como la forma de no caer ahí es tenerlo cuanto más lejos, mejor. Y si lo reprimo, cuanto más fuerte, más lejos lo voy a tener porque lo voy a apartar cuanto más todavía de mí. Y entonces yo creo que el gobierno de turno lo que pretende es darle la satisfacción al grupo que se dirige fundamentalmente, el que le vota de alguna forma. Hay que tener en cuenta que cuando no podemos caer en la facilidad de pensar que esto es un problema del Partido Popular, lo del tema de las reformas, porque en todos estos años ha estado Partido Socialista y Partido Popular. Incluso las mayores reformas represivas en materia del Código Penal han estado firmadas o por lo menos votadas por los dos partidos. Sí, bueno, el que ha aludido antes, irónicamente, de Código Penal de la Democracia, que era el que introducía el delito de usurpación, es decir, la criminalización de la ocupación, y también la famosa muerte civil de los insumisos, eso lo firmó con mucha alegría Julián Guita. Luego decía que se le había colado López Garrido, ¿no? De hecho, me acuerdo interpelando en la Complutense a Julián Guita, decía, es que me la han colado, ya intentaremos arreglar esto, ¿no? Una desfachatez cara de cemento armado de Izquierda Unida. Ahora, tanto que se habla también de Julián Guita, ¿no? Esa especie como de anciano entrañable, ¿no? Tan ético y tan referente, bueno, pues habría que recordar algunas cosillas que tiene ahí el hombre en el dedo. Sí, sí, es que hay que joderse. Carlos, muchísimas gracias, la verdad que nos hubiese gustado hacer una entrevista un poquito más extensa, se nos ha quedado un poco corta, al menos es mi percepción, pero bueno, esperamos poder contar contigo en un futuro próximo, porque yo creo que esos son temas que se tocan muy poco, cuando se tocan, nada más creo que no se tocan con un tono demasiado adecuado. Yo creo que acercarlo, desmitificarlo, ¿no?, y desdramatizarlo también de alguna manera a la audiencia, yo creo que ha sido muy muy bueno. La próxima vez alternativas a la cárcel, que las hay. Sí, de hecho hemos titulado así el programa también, ¿no? Todos a la cárcel, porque de hecho es lo que demanda un montón de gente, ¿no? Para cualquier problema, sean manteros, accidentes de tráfico, corrupción, a la cárcel. Lo primero que hay que trabajar, si trabajamos en lo institucional, porque hablaba Patricia de que anticarcelaria, yo tampoco, no me gusta la cárcel tampoco, pero como hay que vivir en donde estamos y hay que luchar con una cierta posibilidades que te da la realidad, lo primero que hay que intentar por todos los medios es convertir en el régimen normal de cumplimiento el régimen abierto y que el régimen en centro cerrado sea el excepcional. Ese es el primer objetivo desde mi punto de vista. Luego, a partir de ahí, ya buscaremos otros objetivos que también serán buenos. Pues muchísimas gracias. Y Harry, vamos a cerrar aquí como colofón que tenemos en el programa de hoy. Vas a dar dos temitas. Uno, que te va a encantar a ti. Yo sé que tú eres muy fan de lo que yo los troloditas. No, me gusta, sí, es no, cierto. Y te voy a dar un tema, además, primitivo de Loquillo. En el año 83 publicaban El ritmo del garaje, su mejor disco, el primer álbum que publican, pero curiosamente había ido cuatro singles antes que habían puesto a Loquillo y los Troloditas en su sitio: el Rock and Roll Star, Los tiempos están cambiando, Esto no es Hawái, Autopista. Temas que se bordeaban entre el rockabilly, la música surf, que era un poco la estética, ¿no?, que mantenían ellos. Incluso rock urbano un poco también. Sí. Venían de Barcelona, llegaban a Madrid, llegaban con esos cuatro singles, plantean El ritmo del garaje, y en El ritmo del garaje las letras de Sabino pues se ven ahí bastante, empiezan a tener, coger cierta madurez, cierto peso, y nos presentan este No Surf, que al principio tú lees No Surf y dices, la típica canción surfera de los Beach Boys o algo así, pero tiene una temática bastante más dura. Es el mejor tema de Loquillo y mi favorito, sin discusión. La letra, trozo. No hay palmeras en la ciudad, en el patio de la cárcel no se encierra ningún mar. Escapa, Rudy, te van a atrapar. Romper tu cabeza, te van a enterrar. Con esto, Loquillo y los Troloditas... Y en tu galería no se ve el final. Exactamente. En esto, Loquillo y los Troloditas abandonaban un poco esa especie como de frivolidad, de el amor, las nenas, los coches y las drogas. Y el rock, Cadillac. Exactamente, para demostrarnos que ellos también tenían la mente puesta en problemas que acuciaban probablemente a bastante de sus allegados. Vamos a escuchar este tema No Surf, yo os decía, de El ritmo del garaje, el año 63. Loquillo y Troloditas. Escapa, Rudy, te van a buscar. con Loquillo y con el ruidazo de System of a Down. Estamos llegando ya a la recta final de este programa número 143 de Barrio Canino aquí en Agora Sol Radio. Programa que empezábamos hace ya casi dos horas, hablando con César Lorenzo, autor del libro Cárceles en Llamas, el movimiento de los presos sociales en la transición, dedicado a la lucha que mantuvo la COPEL, la Coordinadora de Presos en Lucha, durante los años, desde el año 76 al año 79. El libro, repetimos, más que recomendable. Y programa también que continuamos con la charla con Patricia Moreno, experta en FIES y abogados, entre otros, de José Tarrío, ¿no? que fue muy conocido. Y programa que terminábamos aquí en el estudio con Carlos García Castaño. Carlos, te damos las gracias una vez más por haber estado este ratillo hoy aquí. Y nada, lo dejamos pendiente para hablar otro día con más detenimiento de algún tema más, que estábamos hablando ya aquí a micrófono cerrado de que hay alguna cosilla que, bueno, que quizá podríamos haber comentado también con más profundidad. Y nada, María, volvemos dentro de 7 días. Sí, escuchad el programa y reflexionad sobre las cárceles, que es importante. Hasta la semana que viene. Y David, volvemos dentro de 7 días por aquí. No sí, sé. Yo tendría que estar trabajando, pero bueno, como mi incorporación al mercado laboral se va posponiendo, yo no tengo ninguna prisa. Creo que al menos este mes creo que me tendréis que estar por aquí soportando. Lo siento para todos mis enemigos, a los que les mando un fuerte abrazo. Y doctor Harry, ahí te quedas solo con la música. Yo también me voy. Vamos a escuchar un tema para acabar con esta lista, bastante curioso. Todos, seguramente, vamos, me juego de la sangre de mis venas a que no hay una sola persona que esté en este programa o que lo vaya a oír que no conozca el Life of the Law. Lo habéis oído en versiones en castellano, en inglés, en francés, de todas partes. ¿Sabéis? Aquí la hizo, En Klingon. En Klingon. Sí, también. Sí, lo escuché yo en Star Trek The Next Generation, alucinante. Es un tema de originario de Sonny Curtis and the Crickets, que luego hizo muy famoso ya en los 60 Bobby Fuller, de Bobby Fuller 4, y que luego harían ya mucho más famoso de Clash en los años 70. Curiosamente, la versión que vamos a poner del tema es la versión más perversa que hemos encontrado, y es doblemente perversa. ¿Y quiénes podían hacer algo tan perverso? Daddy Yankee. Y Don Omar. Empieza por D también. Calle 13. Es que desde que estuvo Lenore en el estudio no soy el mismo, no soy el mismo. La versión más perversa no podía ser otra que las de los Dead Kennedys. ¿Y por qué es perversa? Los Dead Kennedys grababan originalmente esta canción en el año 78, después de un acontecimiento que sacudió un poco a la conciencia de los estadounidenses. Fue el asesinato de Harvey Milk y del alcalde George Moscone a manos del político de San Francisco, Dan White. Él, en el juicio, utilizó la defensa de, bueno, es locura transitoria, ¿no? O algún tipo, incluso, era más allá de locura transitoria, sino como una minusvalía mental, una discapacidad mental. Y acogiéndose a esto, obtuvo, poco menos que no la absolución total, pero una reducción casi completa de condena. Pasó poquito tiempo por prisión y enseguida, cosa como que, esto no ha pasado nada. Ellos, los Dead Kennedys, se ponen en la piel de Dan White e interpretan esta canción, pero la cambian. Dicen, yo luché contra la ley y gané. Exactamente qué es lo que hizo este hombre utilizando perversas tretas jurídicas. Además, curiosamente, en la canción podéis escuchar varias veces a Yellow Biafra diciendo... los Twinkies son los mejores amigos que he tenido, porque esta defensa que utilizó Dan White, que utilizaron los abogados de Dan White en este juicio, fue bautizada como la defensa Twinkie, en la cual él alegaba, y es que como soy tonto, pues no sabía lo que hacía, yo les maté, pero es que yo soy un poco tonto, venía a decir algo así, ¿no? Y esta Twinkie defense, los Twinkies son unos bollitos que son bastante famosos en Estados Unidos, y de ahí el hecho de que yo lo vi a Fra utilice este rollo de los Twinkies son los mejores amigos que he podido tener. Vamos a ver cómo Dead Kennedys, Yellow Biafra, con su voz loca e iconoclasta, lograba pervertir el tema que todos conocíamos y que a un momento se ha convertido incluso en un símbolo de lucha contra la ley y el poder establecido, para darle la vuelta y hacerlo todo mucho más loco y pervertido. Y con esto os dejamos hasta la semana que viene. Los Dead Kennedys y su propia versión del Eye of the Law.